poco el audio este que sale a la luz hace 48 horas, un poco más, lo que hace es confirmar toda una estrategia que estaba en el terreno en otro montón de manifestaciones. Como vos comentabas, bueno, hubo el 15 y 16 de abril una serie de asesinatos promovidos por la derecha venezolana, y además otro montón de hechos, como por ejemplo la detención de paramilitares hace algunas semanas, bueno, distintas situaciones que muestran lo que es la estrategia de este sector de extrema derecha, que es el que está comandando la alianza de derecha, de los partidos de derecha, que son 22 en Venezuela, que se oponen al chavismo. En este caso puntual, de la grabación de María Corina, ella lo que hace es comentarle en confianza a una persona, a un académico, historiador, también alineado en el antichavismo, su disgusto con el resto de los dirigentes de la coalición de derecha, que es la MUD, uh-huh. En relación a su blandura, digamos, ¿no? Respecto a instalar la situación que ellos ven como dictatorial en Venezuela, en el Departamento de Estado, concretamente. Y en ese marco, lo que hace, mientras le va contando las distintas tácticas que han tenido otros dirigentes de la derecha, lo que le cuenta también es que, bueno, Namur fue a Estados Unidos, como se preveía, desde el campo del chavismo, a pedir una intervención directa en la promoción del golpe de Estado, ¿no? Y esa es la gravedad que tiene esta nueva situación, que de algún modo ya lo están reconociendo, por más que una grabación en secreto, abiertamente, en el campo de la derecha, que la estrategia para ellos hoy es un golpe de Estado. Esa prácticamente sería la última posibilidad que tendría la derecha venezolana para poder llegar al gobierno en este momento, porque por lo que parece, o por lo menos por lo que hemos podido constatar por la información que llega desde allá, el gobierno de Maduro parece ir consolidándose, ¿no? Sí. Realmente, bueno, los primeros días después de la elección del 14 de abril, vos estuviste acá, así que los viviste, uh-huh. Y sabes que fueron difíciles en el sentido de bueno, un resultado electoral por un margen estrecho y en el marco de unas movilizaciones que evidentemente estaban armadas, porque bueno, no eran gente común protestando, sino gente yendo a destrozar edificios públicos, centros de salud, a matar gente como pasó finalmente. Pero bueno, eso configuraba un escenario muy complejo. Quisieron instalar en esa primera semana después de las elecciones el caos. Y la hipótesis de que el gobierno no podía sostener la gobernabilidad, y en ese escenario, bueno, pidieron incluso intervención a la OEA y demás. Pasado esos primeros días, realmente el gobierno de Maduro se ha plantado con mucha firmeza en el escenario internacional, como vos comentabas también, a partir de la gira que hizo, bueno, en el Cono Sur, en Brasil, Uruguay, Argentina, hace ya un mes, creo, y la gira de hace pocos días que fue en Europa, de algún modo fueron son indicadores, ¿no?, de una legitimidad internacional, además de lo que fue el encuentro en la asamblea de la OEA, la asamblea anual de la OEA, entre el canciller venezolano Díaz Agua y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que fueron de algún modo espaldarazos que recortaron la posibilidad de legitimidad internacional a la que apostaba la derecha venezolana. Pero por otro lado, lo que hay que plantear, y eso es tan o más importante, es que el gobierno venezolano se ha dado una política desde las elecciones de volver a rectificar el rumbo y a replantearse lo que es la revolución directamente en diálogo con el pueblo, que es el gobierno de calle que impulsa a Nicolás Maduro desde el 15 de abril. Así que desde ese momento el gobierno todos los días está en un estado distinto, lo que llaman el gobierno de calle, y eso ha permitido también consolidar una imagen de un gobierno que, por un lado, toma nota del resultado de las elecciones y apuesta a superar los errores dialogando con el pueblo, ¿no? Eso también es otro elemento que habla de la fortaleza en estos momentos del gobierno, por más que sigue habiendo golpe económico, intentos de desabastecimiento y obviamente intentos de deslegitimar al gobierno por parte de la derecha.